Mira, DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Aquí la vamos a montar. Tra, tra, vamos a montarla. Tra, tra, vamos a montarla. Tra, tra, vamos a montarla. Pónteme de espalda. Ahí. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Álbum.